Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire. Chequera, buenas tardes, otra vez aquí, Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, todos los lunes, 4 p.m., check this, aquí Crazy Dread, paz y respeto para todos, bienvenidos otra vez, empezamos aquí el programa, hip hop para el barrio, hip hop para el mundo, desde Ecuador, desde el centro del mundo, check this, aquí estamos otra vez, ya saben, sintonízanos, todos los lunes, 9:40 a.m., o en la página de la radio de la Casa de la Cultura, viviendo el quinto elemento, buscando el conocimiento, ya saben. Vamos a empezar ahora con puro rap de Ecuador. DJ, suéltale la primera canción. Quiero salir de aquí, ir corriendo donde el King. Mama África, entrégame tu magia. No permitas que la Babilonia me llene de cosas trágicas. Repatriación a la raíz, Addis Ababa, todo empezó aquí. Sigue los pasos de King, todos tus problemas llegarán a su fin. Purificación de cuerpo y mente, da igual el punto del mapa donde tú te encuentres. Un destino en común tiene todo ser consciente. Romper las cadenas que te atan al sistema. Buscar el amor más puro que en tu latir suena. Respetar tu cuerpo, alimentar tu intelecto. Lucha en colcha aprendida de los ancestros. Oh, oh, oh. Etiopía la raíz, yo quiero volver a ti, yo quiero salir de aquí, ir corriendo donde el King. Mama África, entrégame tu magia, no permitas que la Babilonia me llene de cosas trágicas. Deja a un lado lo que Babilonia te ha enseñado, corre la cortina de confusión y verás la senda que llevas allá. Las penas se marcharán, vive como manda ya o guía. Serpiente, canto de libertad para el oyente. Sé que en el sistema somos autosuficientes. Y Babilonia dice que me quiere dar seguridad, también más comodidad a cambio de mi alma. Babilonia engaña, Babilonia miente. Babilonia juega con los sentimientos de mi gente. Y luego quieren que me corte el pelo, que me afeite la cara y que caiga en su juego. Que mi fin en la vida sea obtener dinero y que deje de lado lo de mal al prójimo. Yo no voy con eso, ese no es mi precio. Yo voy con celas y por eso dejo un mensaje. Cada vez que canto, África resiste. Puños en el aire porque no nos desentiste. Cierro los ojos y miro hacia adentro, porque desde adentro viene el sobreentendimiento. Y todos los tesoros que me ofrezca Babilonia no se comparen nada con lo que me da salió. Nos quieren discriminar por saber una verdad, por decir que África es la cuna de la humanidad. No se trata de color, sino de un solo amor. Eso es lo que siempre frente a un conquistador. Y aunque Babilonia aumentarán las diferencias, sabemos que venimos de la divina esencia. Consecuencia, todos somos parte de ya. No dejes que el sistema te robe la calma. Yeah, check this. Eso fue Da Bingue ahí representando el reggae. También un poco de variedad tenemos en este programa Nuke Radio, viviendo el quinto elemento, mostrando un poco del talento nacional. Ya saben, estamos ahí rap, reggae, soul, funk, jazz, blues, todo es hip hop para nosotros. La buena música la mantenemos y seguimos aquí en sintonía todos los lunes 4 p.m. ya saben. Queremos aprovechar para invitarles, se viene el Festival Ghetto, ahora sí confirmaron, va a ser en el Factory este 9 y 10 de octubre, así que prepárate, puedes adquirir tus entradas. El próximo lunes estaremos aquí en el programa de radio con una entrevista con un artista invitado que viene desde Colombia y vamos a estar regalando un par de entradas, así que ponte pilas si es que quieres ganarte la entrada, sintonízanos, o si quieres comprarla también ven acá al radio el lunes a las 4 p.m. en la Radio Casa de la Cultura, en la Avenida Patria, ya saben. Seguimos aquí viviendo el quinto elemento. Nos vamos con la siguiente canción, DJ. Mándala. Es una hierba como cualquier otra hierba fundada a la naturaleza, 7% original. Para la mente agresiva, para no ser homicida ni suicida. Mamá, Yeah, eso fue Asilo 38, ya saben, Sin Semilla, Legalize the Earth. Eso vamos a estar ahí en vivo también en el Festival Ghetto con el invitado Art Rock Delito desde Cali, Colombia, representando el hip hop de Latinoamérica, de Sudamérica, en la unión por buscar más hip hop y más conexión entre todo este continente. Así que prepárense que se viene el Festival Ghetto el 9 y 10 de octubre en el Factory, en la avenida Maldonado, al sur de Quito. Van a estar un montón de bandas: DJ Yasti Jungle, DJ Full Cutting, Original Ghetto People Sound System, Science MF ahí animando también, que hemos puesto su música aquí. The Four Criminals también tocando, que hemos tocado también algunos temas de esa banda también. Así que prepárense, las entradas ya están a la venta, $2.50 por 2 días nada más. Pueden comunicarse aquí a la radio, venir el próximo lunes, o ya saben, en Jungle Shop en Solano también van a estar ahí las entradas, así que asegúrate la tuya para evitar colas, cómpratela y vas a ir a disfrutar del mejor rap de Ecuador. Un saludo también para MCS, que está preparando también Rappers in the House, que se viene en noviembre con DJ NO5, HHC Crew y un montón de bandas de Quito, así que prepárate para la fiesta. Estate también al tanto, puedes encontrar la información Rappers in the House en el Facebook también, así que chequéalo. Seguimos en el programa, ya sabes, Nunca Radio, viviendo el quinto elemento, todos los lunes, 4 p.m. Respect, puro hip hop de Ecuador. Seguimos en la onda reggae, ragamuffin, viviendo el quinto elemento. Nos vamos ahí con Tropa Mota Loca, Go DJ. Escuchando New K, Sulnation Radio, viviendo el quinto elemento. Eso fue Tropa Mota Loca, Check This, representando al sur de Quito. Ya saben, si quieren comprar los discos de originales, puedes venir acá a la radio también todos los lunes, 4 p.m. y nos pides los discos de Hip Hop de Ecuador ahí, el original, para que lo compres y lo colecciones, apoyando a la empresa, en la industria nacional, el rap ecuatoriano y todos nuestros artistas. Así que vamos a comprar los discos originales y hacer que esto siga creciendo. Quiero aprovechar un saludo a toda esa gente de Ghetto People, Sound System, DJ Cinco Dedos, que también está sintonizándonos ahorita, también ahí a toda la gente de la Javi también, que parece que está sintonizándonos. Respect, paz y respeto, no se olviden, el Festival Ghetto se viene, San Promazo también, Rappers in the House, la fiesta, tenemos un montón de eventos, no te olvides sintonizarnos todos los lunes, 4 p.m. Nunca hay Zulu Radio, viviendo el quinto elemento en la radio de la Casa de la Cultura. Les agradecemos a todos, ya saben, todos los lunes sintonízanos, mándanos tus canciones, comunícate, que aquí estamos, ¿no? Nos vamos con el último tema para terminar este programa. Paz y respeto, Chris is dead. Peace. Adueñado del mar, dale su pometa, supa lo que viene acá. With this flow, flow, te doy sangre now. No me siento el pulso, la verdad, pero ya nunca again, no more cry. Inmenso verso como murió, ya se dije, ya me recibe con palabras de canto calibre. So, libre mi lírica, viaja montada sobre tu espalda como navaja de raja, tu verso en la mitad. Dinamita pura, pura, callando a los que murmullan, brujas en banda, pabullan, botando humo y chan. Ya te entendigo el mal, para los faranduleros con sus ciegos y flacos nuevos que dejo sobra. Para sacarlos de la paz, mejor un radio mic, un vinilo que sprite, para expresarte lo que está. Almighty Hip Hop, que me ampara, lámpara de luz, que alumbra el sendero de FNC. Un vinilo que sprite, una rima, un freestyle. You know it's all about the skills, yo lo mantengo for real, yo don. Esto sigue sonando ill como un MPC 2000. Danny Bill, keep doing it right, rhyming, rhyming like in the 90s, pero de Maracay. Apoderado del mic, como dijo Dan Chief, representing my people, supremacy plan, yo. We stay together forever, no matter the weather, sacando cara por el rap de Venezuela, I'm Bella. Recognize and realize like Bella, viendo como los enemigos se aferran de mi suela, yo coopera. If you don't do it better, para afuera, o tragará mi flow, yo liga en tu caimanera, vela. Fenómena dupla, Danny Supra. Solo dame el beat, yo tengo el mic. Ay. Un veneno, un strike. Una rima, un freestyle. Una. Un veneno, un strike. Una rima, un freestyle. Una pasión llamada Hip Hop me hace libre. Una. Vivo y batalla de alto calibre. Una. Pasión llamada Hip Hop me hace libre. Una. Vivo y batalla de alto calibre. Yeah. Sería presa en el beat. Ya, yeah, eso fue también ahí, Supremacy representando Venezuela, paz y respeto para toda esa gente, Venezuela, Colombia, Ecuador unidos, ya saben, la tricolor, respect, nos vamos con el último tema, gracias a todos por su sintonía, los esperamos el próximo lunes, 4 p.m, la radio de la Casa de la Cultura, peace. Una disposición ha sido dada y nada hará cambiar la voluntad de un déspota de una manera anticipada. Cueste lo que cueste que cumplir este mandato a cada rato, como en un trato o como si firmaras un contrato que autorice tu maltrato. Este es el sistema ya que empieza este relato. Se dictan órdenes con propósitos particulares y como en las maniobras militares aparecen cadáveres en todos los lugares. Sin privilegios empieza el uso y el abuso del poder y el azote de la ley del garrote. Sin que lo notes, pronto vas a ser el prisionero detrás de los barrotes hasta que soportes. Mientras tanto, las víctimas en el asfalto, una por una van cayendo como en un asalto, que resulte ser el único recurso para dar el salto. Desde la miseria, en donde quiera que tú te metas no estarás a salvo. Es cosa seria, aunque haya gente que lo considere como una tragicomedia. porque creen que todos son del mismo círculo social, que resulta ridículo y pretenden disfrazar. Es por eso que se ponen tenis y corbata, para que no se vean como una rata, como el que atraca y te saca tu plata. Si quiere luego te mata, todo te espera acá para que te enteres de lo que se trata. Y continúan diálogos malévolos entre protagonistas, para escoger cuál es el próximo en la lista que pierda. Y siguen embarrados en este montón de mierda. Ja, hijos de puta, mejor que vengan a mamar la verga. Es un embarre, toda esta mierda y esta porquería es puro amarre. Para acabar con esta grave situación, eliminar esta notable corrupción resulta indispensable. Esa es la clave. Es un embarre, toda esta mierda y esta porquería es puro amarre. Para acabar con esta grave situación, eliminar esta notable corrupción resulta indispensable. Esa es la clave. Te he dicho que para asesinarse necesito un arma. Si las palabras matan, legiones supuestamente no violentas también. No sé la diferencia entre el bien y el mal, pero sí la conozco entre la muerte y estar vivo. Las decisiones políticas son sentencias que dan lugar a innecesaria violencia. Pues no se necesita agresión física para dejar a gente crítica en condición. El hambre es el agente que realiza esta función de forma mucho más efectiva y silenciosa. La venenosa boca de un gobernante es más peligrosa que la de una serpiente. Es que una víbora solo toma una víctima por mordida, mientras un líder solo le basta con gastar un poco de saliva para aniquilar millones. Pero los políticos no son los únicos criminales, también ejecutivos, empresariales son responsables de este gran holocausto ofrendado a un nefasto dios. Dame el dinero y no importará quién gobierne. Pensar que mucha gente muere por trozos de papel impreso resulta más increíble que pensar que son reales las novelas de Julio Verne. Es un embarre, toda esta mierda y esta porquería es puro amarre. Para acabar con esta grave situación, eliminar esta notable corrupción resulta indispensable. Esa es la clave. Es un embarre, toda esta mierda y esta porquería es puro amarre. Para acabar con esta grave situación, eliminar esta notable corrupción resulta indispensable.